manos arriba y a ver si nos ayudan a cantar. Te fuiste metiendo entre mis venas, mi vida se ha vuelto una condena. Tus besos crearon celdas difíciles de escapar, imposible. Para que tú te fueras, robando todos mis sueños, mi alma, mi vida y el corazón. ¿Cómo dice? Ven, ¿cómo? Devuélveme el amor que tu alma me robó. Devuélveme la vida. Tú fuiste toda mi verdad, fuiste mi devuélveme la vida. Las palmas arriba, vamos. Arriba. Fuiste la dueña de mi vida y así me pagas. Ay, ay, ay, bandida. ¿Cómo? Ven, devuélveme el amor que tu alma me robó. Devuélveme. Devuélveme la vida. Las palmas arriba. Pásame la pinza. Con él en la ciudad, con él paseas, con él vas a volar, conmigo juegas, con él siempre con él. Y estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco. Con el cielo, con el mar, y a soñar con no me siento con el papel de santo. Esto es así, de cualquier modo, y ni más con el mundo me quedo solo. Mira que no diría que diría, si no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida, un solo una mirada. Y mira que no diría que diría, si no te entrega nada, que yo soy a tu medida, el único que te ama. Esto es para regalar, ¿eh? Cuando estaba dispuesto a todo, ¿Qué? Me dices adiós, me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor y las lágrimas que caían lastimando mi amor. Eran espaldas que atravesaban a mi pobre corazón. Te vi partir y a lo lejos volteabas a ver. Solamente te apuraba llegar tarde con él. Y como un tonto ahí quedé recordando el ayer, la noche aquella que te entregaste a mí por primera vez. Ok, vamos a ver si cantan todo muy fuerte, que se escuche. Venga, venga. Yo no sé si ya te olvidaste que fuiste mía. Supe merecer lo que me ofrecías. La batalla ha quedado pendiente, porque yo regresaré y serás mía para siempre. ¿Por qué dijiste que me amabas, baby. Me hiciste creer que yo era para ti. Y ahora, ¿por qué me haces llorar? Porque tengo que renunciar a ti. Si yo te amo, ¿dónde está el amor? Amor, amor, que guardabas tú por mí. ¿Dónde está el amor? Amor, amor, pregúntale a tu corazón. Solo explícame, háblame, dame una razón importante por la cual no tengo que olvidarte. Explícame, háblame, ¿por qué cambiaste? Hace tiempo atrás he notado algo extraño en ti. Sinceramente no eres la persona que conocí. Algo debes ocultarme y no puedes hablarme. Tal vez por el miedo a lastimarme. ¿Por qué razón? ¿Por qué, mi amor? ¿Dónde quedó el tiempo que pasamos tú y yo? ¿Dónde está el amor? Amor, amor, que guardabas tú por mí. ¿Dónde está el amor? Los changos que sufren por amor, por esa bandida que se fue con otro. Quiero que levanten la mano a ver si le cantamos este tema a todas esas ingratas. Ella se marchó con otro hombre y su huella dejó mi piel martirizándome. Tuve otra mujer para olvidarla, pero ¿Cómo? Ella, me falta ella. Sin ella, perderé la razón. Ella, me acuerdo de ella. Qué cruel, a veces es el me ahogo en soledad. Y es A ver. Solo las bandidas con las manos arriba. La torta. La torta. A nosotros. Vale. Gracias. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares. Buceraré sin ti, tapiando el fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña. Me quedaré aquí, junto a mi perro estando horizontes. Las palmas arriba, las palmas. ¡Vamos! ¡Ahí va Paraguay! ¡Sí! Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos. Y escucharé por sí algún latido le que en esa tierra era tan serena cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche me da una estrella hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Y cada noche me da una estrella hacerme compañía. Que te cuente cómo soy y sepas lo que hay. Dime amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Gracias, gracias, gracias, muy amables. El aplauso bien fuerte para Bandido. Luego agarramos esa torta para Liliana. Mentiste. Porque me lastimaste así, porque juraste tanto amor. Y si el amor se te acabó, que era tan fácil un adiós. Rompiste sin compasión mi corazón. Maldita sea tu ambición, si era mejor para los dos. ¿Por qué causar tanto dolor? Dijiste que me amabas, sentías, jugabas, seguías a cada momento. ¿Acaso no podías mejorar, dejar de marcharte, dejarme mintiendo? Pensaste que era un pobre infeliz, fracasado, engañado, pero eso no es cierto. Lo siento, quedó muy buena tu actuación. Yo te lo digo de corazón. Y resulta que al final, al irte, que ganase yo. Amabas, seguías, jugabas, seguías a cada momento. ¿Acaso no podías mejorar, dejarme marcharte, dejarme mintiendo? Pensaste que era un pobre infeliz, fracasado, engañado, pero eso no es cierto. Lo siento, quedó muy buena tu actuación. Yo te lo digo de corazón. Y resulta que al final, al irte, que ganas y yo. Que están cansados ya. ¡Vamos, el rey! ¡La para Mariana! algo me dice que tú mientes cuando escucho esas palabras de tu voz. Que aún me amas, que me extrañas, o acaso te mueres por mi amor. A veces quiero llorar, a veces quiero gritar, pensar que me hiciste hombre y no te puedo borrar. Fuiste tu gran anhelo, tentación de mis deseos, solo tú. Mi cuerpo se va a tus huesas, se robaste la inocencia y mi voz. A veces pienso que esa noche la recuerdas como la recuerdo yo. Más bien lo dudo, yo era mi virgen y tú, mejor ni hablar. Dicen que los hombres somos perros y jugamos al amor. Pero nunca dicen como las mujeres quieren a los hombres como yo. A veces quiero llorar, a veces quiero gritar, pensar que me hiciste hombre y no te puedo borrar. A veces quiero llorar, a veces quiero gritar, pensar que me hiciste hombre y no te puedo borrar. Fuiste tú mi gran anhelo, tentación de mis deseos, solo tú. Lleva tus huesas, te robaste la inocencia. Dímelo. Las palmas arriba. Vamos, Dudu. Está vivo todavía. No se quiere morir. Va para Belén. Saludo. Cumbia Jujeña. Tiene que ser. Tiene que ser. Ahí va para la chica de calle Gorriti, para Liliana que cumple años. ¡Claro que sí! ¡Isma! ¿Qué dice JR? Yo te di todo lo que había en mí, te di razones para sonreír. Vení. Pero a ti nada te importa, igual te quieres ir. ¡Luisito! ¡Eso! A ver la soltera con las manos arriba. Las enamoradas no. Porque sé que sin ti no puedo vivir. bueno, ese tema iba dedicado para Milka, la señora de JR, por supuesto, con mucho cariño. Espero que la haya cantado. Mirka, espero que la haya cantado ahí. Para Mirka le mandamos un saludo, por supuesto, de parte de todos los chicos de Bandidos y especialmente de JR. ¿Está? Quedamos ahí, ¿eh? ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Los hinchas de Talleres de Perico! ¡Arriba las palmas! ¡Los de River! ¡Los de Boca! ¡Y dónde están los hinchas de Bandidos! ¡Vamos, Luisito! Muchas gracias a JR mientras se refresca mi amigo Alex. Ya está refrescado, muy bien ahí. No sé a dónde va a terminar, pero va a terminar hoy el día, seguro sí. En su casa no creo que termine. ¡Damián! Es amigo de Belucci. Bien ahí. Y le gusta la velocidad. Vamos arriba, dice. Andaba a decirle que yo estoy sufriendo. Dile que no puedo con mis penas. Tú que te das cuenta que la quiero. Y a decirle que mi alma se quema. Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños. Cuéntale que el mundo se me acaba. Vamos a darte cuenta que me muero. Que sin ella yo no soy nada. Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está. Que no soporto más esta terrible soledad. Que me la encuentro siempre en cada sueño. Que ya no duermo. Que si miro al espejo y su reflejo encuentro ahí. Que pronuncio su nombre y nada quería decir. Que ahí está su risa y mis recuerdos. Que ya estoy casi enloqueciendo. Dile que aquí es el hombre que la ama. Que siempre he sido el dueño de su vida. Que siempre hay una lágrima en mi cara. Ya no puedo más con las heridas. Háblale. Dile que yo he sentido engañarla. Que se acaba mi vida. Que se muere mi alma. Y dile que vuela. A decir que aún me puede amar. Pero que vuela a mí. Que sin ella no puedo vivir. Que vuela. A decir que aún me puede amar. Pero que vuelva a mí. Que sin ella no puedo vivir. Que vuelva. Hoy llevo en mis bolsillos su fotografía y la luz en la ciudad me recuerda que no estás y me queda la vida vacía. Yo si en ti es que no entiendo ni un día, me levántame de esa agonía. Tú te alejaste para siempre, pero dejaste aquí en mi mente un sentimiento que jamás voy a olvidar. Maldita sea, ¿dónde estás? Que ya no te puedo encontrar. Quiero mirarte una vez más, quiero sentirte respirar. Te esperaré en mi lugar de siempre, te esperaré hasta que tú regreses. Te quiero ver, pero que no te alejes. Y moriré sin el precio de merecer. Y aquí estaré hasta que tú regreses. Y te amaré, aunque no pueda verte. Aunque es duro el tiempo en que no estás, es que ya no sé qué hacer sin ti. Y me va a matar la soledad, es que yo sin ti no sé vivir. Te esperaré en el lugar de siempre, te esperaré hasta que tú regreses. Te quiero ver, pero que no te alejes. Y moriré sin el precio de verte. Y aquí estaré hasta que tú regreses. Y te amaré, aunque no pueda verte. Para ti, Bandida, es un saludo grande para todos los locutores, operadores de la Radio del Rey, que cumple 3 añitos. Muchas felicidades a todos. Eso. Sigo aquí, no me importa que me digas que me quieras. Sigo aquí, me voy a pesar de mis heridas. Un acento de esa despedida. Te digo algo. Quizás de que mis ojos se suicidan. Y por eso no puedo permitir que este amor se vaya a la deriva. Y sigo aquí esperando que las tienes que decidas. Que romper con uno es como salida, porque nadie me trató en esa vida. Y sigo aquí y yo paso hacia tarde. Sigo aquí esperando, y sigo aquí porque yo la amo. Y sigo aquí a que decida. Y sigo aquí, ven a mi vida. Y sigo aquí. palmas arriba, las palmas arriba, palmas. El que no hace palmas nos tiene desodorante. Tiene vergüenza levantar los brazos arriba porque tiene olor a... olor a... olor a... las palmas. A ver si se acuerdan de este tema y cantan todos ustedes y dicen... si se acuerda, JR. ¡Wally! ¡Eso! Y todo lo que trabaja en la radio de Play, muchas felicidades. Esto que dice Sasek. Locura, te imagino desnuda, estoy pensando otra vez en ti. Es que me estoy haciendo daño. Tú terminaste ya conmigo. Locura, tengo una nueva pareja que está viviendo ya conmigo, amor. Quisiera yo cambiar mi mente. ¿Por qué, Beluchi? Porque sus besos no me mienten. ¿Cómo dices? Es que no quiero pensarlo. Pensarlo. Tampoco imaginarlo. Imaginarlo. Es su amor. Ya me he olvidado. Y a esa la quiero. La quiero. Comparte mi vida. Comparte mi vida. Y su amor. Y su amor. Me hace feliz. Todos aquellos que vinieron de Salta, de acá de Perico, de todo Jujuy, por supuesto, que vienen a bailar al rey, muchas gracias. Nos vamos cantando. Nos vamos. Nos vamos. Sí, nos vamos. Nuestro baterista, para el baterista, muchacho, paisano. Soy muchacho bien paisano, me levanto muy temprano para ir con mis hermanos, ay, ay, ay, ay, a trabajar. No tengo padre ni madre, ni un perro que a mí me ladre. Solo tengo la esperanza, ay, ay, ay, ay, de progresar. Busco una nueva vida en esta ciudad, ah, ah, donde todo es dinero y hay maldad, ah, ah. Con la ayuda de Dios sé que triunfaré, y junto a ti, mi amor, feliz seré. Feliz seré, oh, oh, oh, feliz seré, oh, oh, oh, feliz seré. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, saltando, saltando, saltando. Yo quiero que salten todos a ver que nos vamos. Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no es más. Mucho lo hiciste sufrir, no quieres saber un poquito de ti. Si culpable soy yo, me enamoré sin comprender. Ciego de pasión no vi, escondí a tu piel el amargo de ser. ¿Cómo dice? no quiere saber ni un poquito de ti, ni un poquito de ti. Chau, chau, chau. Ni un poquito de ti. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau. Muchas gracias. Chau, muchísimas gracias. Gracias, el rey.